¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola y Ratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 8 de junio. Fecha señalada. Hoy vamos a tener la ocasión de disfrutar de la banda de Tenerife Eméritos, que bueno, vienen a tocar esta noche a la Sala Groove a Portugalete. Y vamos a tener la ocasión de tenerles aquí en el programa, charlar con ellos, presentar su primer álbum. Y bueno, pues con mucha ilusión de recibir a una banda de tan lejana, ¿no? Y bueno, y con unos componentes cuya trayectoria viene desde principios de los años 80. Bueno, eso será dentro de un ratito, cuando tengamos por aquí a los cuatro componentes de Eméritos. Y mientras tanto, pues me ha parecido oportuno preparar algunos temitas así de del punk rock canario, digamos, ¿no? Desde lo más viejo a lo más actual. Y bueno, pues creo que está bien, ¿no? Así para amenizar un poquito el asunto y la espera antes de empezar la charla con Eméritos. Nada, comentaros, los que todavía estáis ahí un poquito dudando si acudir hoy al concierto de Eméritos, que bueno, estáis a tiempo, que es un planazo, es en la Sala Groove de Portugalete, y que van a estar acompañados de Cagando Melodías y Echando Pestes, dos bandas locales, dos de los nuestros, apoyando a Eméritos, y va a ser una buena noche de punk rock. Así que bueno, un poquito al hilo de esto, vamos a empezar igual también escuchando a esas dos bandas que van a acompañar a Eméritos hoy en la Sala Groove de Portugalete. Y vamos a empezar con Echando Pestes. Venga, Echando Pestes, que justo acaban de sacar su segundo disco. Ellos ya contaban con un primer trabajo, pues que ya tiene unos añitos, ¿eh? No sé si salió sobre el 2015, 2016. Vomitando Realidad, el título de este primer trabajo de Echando Pestes. Del segundo disco, que ya lo tienen disponible en vinilo y tal, de momento en plataformas no hay nada, me parece. Me parece que no hay nada todavía para escuchar y tal, de ese segundo disco que acaban de sacar. Así que recuperamos una canción del primero. Culpables se titula. Echando Pestes, pues una banda muy comprometida con sus letras y con su, bueno, con su modo de entender esto del punk, y además gente también ya veterana y bueno, pues con mucha ilusión tocando donde pueden, donde les dejan y donde les llaman y donde tienen esa actitud de difundir un poco su mensaje, ¿no? Culpables, Echando Pestes, estarán esta noche en la Sala Groove junto a Eméritos y Cagando Melodías. Ahí están sonando. We'll be right back. ahí están sonando, echando pestes desde Ezkerraldea, desde la margen izquierda, creo yo, que les podríamos situar, ¿no? A este cuarteto punk que, bueno, como os decía, ya han sacado su segundo álbum, editado en vinilo. El título del disco, Piensa por ti. Hoy, si vais al concierto, os podréis hacer con él. Y nada, pues esa es su propuesta. Seguramente calentarán bastante bien el ambiente. También estarán cagando melodías. Bueno, este trío, también que podemos situar entre la zona minera y la margen izquierda, que ya tienen un disco publicado hace como un par de años, ¿no? Creo yo recordar, si lo estuvieron presentando aquí. Y bueno, pues vamos a escuchar de ese disco esta canción que se titula Diputados y Diputadas. El álbum se titula Todo está manipulado. Y tienen ya un repertorio bastante, bastante cargadito para incluso para ir pensando ya en sacar un segundo disco. De momento recuperamos Diputados y Diputadas, cagando melodías. Estarán esta noche en la Sala Groove de Portugalete junto a Eméritos y echando pestes. Estaban cagando melodías con ese punk rock, el trío ahí sonando a todo trapo. Muy bien, pues nada, la aportación para el concierto son de, creo que son 8 euros, sobre las 8 de la tarde deberíais estar ya por allí y a disfrutar en la Sala Groove Portugalete. Se puede acceder al, bueno, se puede llegar en metro hasta Porto y andar unos 10 minutillos, estáis abajo, en la Sala Groove. Luego hay metro toda la noche para volver. Bueno, que no hay excusa para perderse este evento, ¿no? Con estas tres bandas y, joder, con la destacada presencia de Eméritos desde Tenerife. Como os decía, pues una banda que está viviendo ahora el presente, que ya el año pasado publicaron un single de presentación con dos canciones y que ahora están presentando su primer álbum, Herejes, que por desgracia no les ha llegado a tiempo el disco, el LP, el vinilo, para tenerlo hoy, pero bueno, Hemos venido poniendo algunos temas de adelanto y tal, y luego presentaremos aquí canciones que son de momento exclusiva, que no están todavía en ningún lado, y supongo que poca gente ha escuchado. Así que eso va a estar muy bien. Y luego estaremos de tertulia con la banda aquí contando mil historias, ¿no? Bueno, pues como el presente es lo que toca con eméritos, y en esta primera parte del programa vamos a mirar un poquito también atrás y a toda esa historia del punk rock, del punk en Canarias, pues precisamente, claro, en eméritos tiene dos componentes que ya formaron parte de uno de los grupos pioneros del punk en las Islas Canarias, ¿no? Familia Real, con aquel single mítico de dos canciones, con las canciones Destruye y Depresión. Estamos hablando de, no sé si salió en el año 82 o por ahí. Y bueno, pues luego algunas canciones más que no creo que no fueron plasmadas en su momento de forma en un disco oficial, digamos. Pero bueno, tenían su repertorio y temas, ¿no? Y entre esos temas que yo quería rescatar ahora, esta canción de Familia Real, pues he elegido este tema titulado Cambié de Personalidad, que bueno, me parece una canción bastante guapa. Y bueno, Familia Real tuvieron una vida bastante efímera, ¿no? No sé cuántos años estuvieron, pero poquitos, y creo que incluso no llegaron a salir de las islas, ¿eh? Bueno, luego igual se lo comentamos a ellos. Y bueno, vamos a escuchar Cambié de Personalidad de Familia Real. A ver, un segundito, le damos por aquí, ahí están. Pues ahí es, sonando ese Cambié de Personalidad de Familia Real, la banda de Tenerife, aquellos primeros años 80. Ahí estaban Pistol, batería, y Silver, vocalista, que hoy a día de hoy están con eméritos y que llevan un carrerón pues de más de 40 años con diferentes historias. Vamos a escuchar otra de esas canciones del repertorio de Familia Real de la época. Y también una canción, yo creo, bastante destacada, porque bueno, pues incluso alguna banda se ha fijado en ella para versionarla, algún grupo de por aquí de los nuestros, creo que Malestar creo que eran los que versionaban este Dios, se salve a sí mismo. Así que vamos a darle mecha. Un segundito. Bueno, ahora parece que no nos deja. Intentaremos enchufarla de todos modos. Ahí, quizá. Familia real, Dios se salve a sí mismo. Estaba en el sonido de Familia Real. Estas canciones, al margen de las dos que publicaron oficialmente en ese single del año 1982, luego todos estos temas creo que salieron de una grabación en un programa de televisión, Acetato de Futuro creo que se llamaba, y bueno, pues ese era un poquito el repertorio y cómo sonaba en Familia Real a principios de los años 80. Bueno, dejamos a Familia Real y siguiendo un poquito en la época de primeros 80s, otro de los grupos pioneros, ¿no?, en el punk canario fueron, sin lugar a dudas, Escorbuto Crónico. De esta banda vamos a escuchar esta canción, se titula La Laguna Debe Morir, que a ver, creo que la tenía, a ver por dónde la tenía yo preparada, un segundito. Bueno, 1, 2, 3, va. Todo mal. Ahí estaban, Escorbuto Crónico, 1983, La Laguna Debe Morir. Esta banda que serían, digamos, las raíces de lo que luego crecería como guerrilla urbana y que siguen hasta hoy, ¿no? Con la zurda ahí al frente, incombustible, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irole Irratia en este programa del 8 de junio. Donde el protagonista es un poquito el punk canario y que tendremos la charla con Eméritos dentro de un ratito. Estamos repasando algunas bandas, en este caso de los 80. Vamos ahora con Chute de Esperma, esta banda que surgió pues más bien a mediados, ya un poquito con los 80 un poco avanzados, con presencia femenina, algo que en aquellos años, bueno, debía ser pues después de toda la movida que se montó aquí con las Vulpes, pues en Canarias Chute de Esperma también supongo que dieron que hablar lo suyo y más. Vamos a recuperar en este caso, creo que es de... porque bueno, no hace demasiado se hizo un LP, ¿no? Recuperando las grabaciones de Chute de Esperma, creo que fueron dos maquetas y tal, en una edición en vinilo. Chulísima y tal, muy, muy trabajada y muy currada, a cargo del sello Los 80 Pasan Factura. Y esta canción que vamos a escuchar, creo que es de su primera maqueta, sí, del año 86. Este año No Me Baño, pues puede ser quizás uno de los temas más emblemáticos, igual de la banda, ¿no? Ahí están sonando ya. Ahí estaba Chute de Esperma, en 1986, con este tema que creo pertenecía así a su primera maqueta. Y bueno, pues siguiendo un poco el hilo este, y volviendo a bandas, en este caso ya una banda con mucho peso en la escena del punk, del rock canario, podríamos decir, Ataúd Vacante, también protagonistas en esta banda. Los que hoy vienen con Eméritos, después de tantísimos años, pues Ataúd Vacante fue un poco la segunda banda después de Familia Real en la que Pistol y Silver se enrolaron o crearon, y que estuvieron en activo bastantes años publicando varios discos y con cierta repercusión ya no solo a nivel de Canarias sino también a nivel estatal, porque hicieron varias giras por el estado y bueno, pues una banda desde luego muy destacada dentro del punk rock canario, ¿no? Ahí van un poquito más allá ellos, del punk, y fueron ya evolucionando hacia otros sonidos y tal, pero siempre con mucha calidad y con mucha creatividad, diría yo, ¿no? He elegido una canción que se titula Un día en el convento, que es de su primer disco del año 80, creo que es del año 86, luego os lo confirmo, porque anteriormente sí que habían grabado, lo primero que grabaron fue unas canciones que salieron en cinta de cassette y tal. No sé si era lo del, donde estaba la mítica Lenguaje Abierto y esto. Y luego ya vino este primer álbum donde encontramos esta canción un día en el convento de Ataúd Vacante. Vale, vamos a esperar un poquito. Tenemos que andar peleando aquí con las normas. Eso es. Pues sí, esta canción. Nichi, ¿cómo era el título de este disco? Luego lo confirmo. Ni chiquita ni mosca o algo así, ¿no? Se titulaba, creo. El primer disco oficial, digamos, de Ataúd Vacante, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues ahí estaban, Ataúd Vacante, y efectivamente este disco es del año 87, Ni chiquita una mosca, y lo anterior que habían grabado, Lenguaje Abierto, a que salió en cassette, es del año 86. Pues vamos a seguir con otra banda en la que, ya más cercana en el tiempo, en la que han estado Pistol y Silver, que son 13 Motos. Dejaron un disco bastante chulo, a mí me gusta mucho este disco, titulado Social. Estamos hablando del año 2014 o 2015, cuando se publicaba este disco, y he elegido esta canción, me gusta especialmente dentro de este disco. Además, ellos publicaron un videoclip de esta canción, supongo que algo verían para elegir este fantástico tema titulado Bajo el Fuego. Bajo el fuego. Sin dormir, sin ganas de reír, cuando mires hacia mí, será tarde para ti. Avisaré la oscuridad, corromperé tus sueños, y cuando quieras despertar. termina. Aún conservo la vida. Leer la carta prometida. Curar algunas heridas. Pero como en una maldición, regreso a mi posición. Desecho así sin compasión. Bueno, ahí estaban 13 motos, este temazo Bajo el Fuego, y ahora vamos a escuchar a la pura actualidad. ¡Maldito! Rompiéndolo todo tenso, esa es la rabiosa actualidad del punk en Canarias, en Tenerife. Tenso, este trío que ya desde hace unos añitos están que no paran, y este tema que hemos escuchado, Malditos Malnacidos, de su álbum publicado La Generación Cristal, y con nuevo EP que ya hemos presentado por aquí. Ellos, precisamente, os puedo decir que el próximo fin de semana, el próximo sábado, están tocando en Asturias, en Mieres, en un festival. Creo que es gratuito, además, y bueno, si os pilla por ahí cerca, pues es una buena oportunidad de ver a Tenso en directo. Hemos pasado del pasado al presente, donde hay también un montón de movimiento de bandas de punk en Canarias. Y ahora vamos a escuchar a Brío, este grupo que, bueno, yo lo he conocido no hace mucho. Ellos ya tenían del año pasado una primera grabación, una maqueta, una demo en cinta cassette, está publicada y también lo podéis escuchar en su página de Bandcamp. Y suenan así, esto se titula Noche de Caos. Ahí estaban sonando, Brío, una de las nuevas bandas que están dando lo suyo en Tenerife, en Canarias. Y nada, ya tenemos por aquí a los invitados de hoy, a Eméritos. Chicos, poneros, están aquí a su tertulia, poneros los cascos, por favor. Estamos aquí un poquito... improvisando, estamos, ¿vale? Estamos ahora en directo ya, ¿eh? Estamos en directo. Recibimos a los cuatro componentes de Eméritos aquí presentes en Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll. Y nada, eso, esta tarde-noche les tenemos en Portugalete, en la Sala Groove, junto a Cagando Melodías y Echando Pestes. Y va a ser una buena noche de... punk rock. Vale, vamos a hacer una cosilla. Justo hemos acabado de escuchar a Brío, uno de los grupos que están ahora allí, ¿no? Dándole fuerza a la escena del punk. Y hemos estado escuchando también alguna cosa de lo viejo, ¿no? Y antes de empezar y presentaros, yo creo que lo mejor es que enchufemos un tema, uno de los temas de vuestro disco que estáis presentando ya, Herejes, vuestro primer álbum. Voy a subir los micros y así empezamos un poquito. Bueno, bienvenidos, lo primero. Gracias, Javi, gracias Eterna, hallado, por recibirnos. Bienvenidos aquí al cuarteto Eméritos. Joder, que me hace una ilusión de la hostia teneros aquí. A nosotros más que nos haya contado con nosotros. Teniendo en cuenta que hace tres o cuatro horas estabais a 2.000 kilómetros. Sí, ¿quién lo diría? Y ahora estáis aquí, así que bienvenidos, Irola Irratia, que joder, que me hace una ilusión. Y sobre todo, cuando detrás de esos micros se sienta gente que lleva una trayectoria todavía más larga de la de esta radio, que es de, como se comentaba antes fuera de micro, del año 87. Las dos folclóricas que tenemos aquí al lado. Pero tenemos aquí a dos personas, a Pistol y a Silver, que ya hace más de 40 años estaban metidos en esto del punk, ¿no? ¿Eh? Que parece que suena, ¿no? Pues me hace especial ilusión, admiración y respeto, sobre todo, ¿no? De los pioneros. Sin olvidar tampoco a los compañeros, a Poti. Y Pisti. Oye, me voy a permitir la licencia de llamaros por vuestros seudónimos. ¡Coño! Trataría más. Aunque nos conocemos desde hace 5 minutos, ¿no? Es que si nos llamas por el nombre es como cuando te llama el jefe que has hecho algo malo en el trabajo. Jorge, venga usted por la oficina. Don Jorge, por favor. No, pero bien, bien. Así que, a ver. No se oye ese micro, vaya. Espera, a ver. Tu micrófono. El azul, espera, vamos a ver. Tú no tienes micrófono. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Tú no tienes micrófono. Espera, mira, se lo comparte con Pisti. Eso, ponerlo un poquito así en medio. Así, mira, chicos. Ponerlo. Mira, va, sí. Ahora sí. Saluda a Pistol. A mí llámame Víctor, tío, que nadie me llama Víctor. A Pistol le llamaremos Víctor. No, llámalo Víctor, llámalo por teléfono. Que tampoco tiene. Bueno, la verdad es que hay unos petardeos que me están empezando a preocupar. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a enchufar un tema del disco. Y, venga, genial. Y lo miramos, ¿vale? Y bueno, ahora sí. A ver si se han solucionado un poquito esos pequeños problemas técnicos. Acabamos de escuchar el tema que abre el disco, ¿no? América. El disco que se titula Herejes. Sí. Silver, acércate porfa al micro para hablar. Hola. Y bueno, pues vamos a contar un poquillo cómo arranca esto, porque en vuestro caso. Silver y Pistol, lo último que hicisteis fue 13 motos, ¿no? Que estamos hablando de cuándo salió el disco de 13 motos. Dos. Bueno, Pistol y yo hemos estado siempre haciendo cosas por ahí, tal y cual. Y me has tocado la cara, tío. Y digo, qué gusto, tío. Y hubo un tiempo que tuvimos un pequeño lapsus y dejamos de hacer nada. Le comenté a Pistol, por favor, digo, ya está bien que no conseguimos nada, vamos a dejar un rato. Y entonces de repente nos llamó Yoti. Y Yoti nos dijo que habían dos chicos por ahí buscando un cantante y un batería. Y entonces, Emérito no es fruto nuestro, Emérito es fruto de Poti y Pisti. Ellos son los que han montado la, sí, la banda y han buscado a, sí, a ver, a los veteranos. Dicho, no buscaban a nadie, ya sabían quién era. Simplemente le preguntaron a esos dos si querían tocar con ellos. Ellos no buscaban a dos cantantes. El culpable de todo fue Yoti. Yoti fue el que nos unió. El que puso el esparadrapo y... Yoti sabía que la ecuación iba a resultar, y resultó. Pero Pisti tuvo una idea. ¿Qué fue? ¿Cuál? ¿Qué cantante buscamos? Bueno, sí, en el aire quedó lanzado. Son cosas, ¿no?, de ellos. O sea, déjalo hablar. Que hablen ellos. Déjalo hablar. No, sí. Pistol. Déjalo hablar. Hablo tú también. Acercar un poquito el micro amarillo a Pistol, porque el azul definitivamente no se oye. Pregúntale a Pisti cómo este grupo, por qué existe. Ya está. Son ellos los que tienen que responder esto. No, bueno, mira. Cuéntale tú, Pati. Me acaban de dejar el marrón a mí. Mira, te explico. Eso. Pisti y yo llevábamos muchos años, nos conocemos de toda la vida, ¿no? Compartimos una banda en los años 90 que se llamaba Los Hartos. Y bueno, luego cada uno cogió pues su camino con diferentes bandas. Y siempre nos quedó esa espinita de volver a compartir banda juntos, ¿no? Hacer algún proyecto juntos. Siempre nos veíamos, oye, vamos a hacernos algo. Pasaron décadas, ¿no? Y no sé, una vez que nos vimos y dijimos, oye, vamos a retomar algo de verdad. Vamos a tomárnoslo en serio, vamos a hacernos un proyecto. Dijimos, venga, vale. Pisti bajo, yo guitarra. Evidentemente nos faltaba un vocalista y un batería. Estudiamos varios nombres para proponerle, no que estuviéramos asegurados que accediesen. Uh-huh. Fuimos segundones. Sigue, sigue. Varios nombres. Y claro, saltó el dúo Silver Pistol. Pero eso, porque eso tiene que ir unido, eso no puede ir separado. No, exactamente. O sea, no concebíamos la idea de llamar a Pistol con otro cantante o llamar a Silver con otro batería. Entonces, dijimos, yo creo que estos tíos nos van a mandar a tomar por culo. ¿Os conocíais, me imagino? Pues no, igual, no os conocíais. No. Somos diferentes generaciones. Eso es lo bueno de esto. Pero vosotros, Poti y Pisti, habréis visto... Muchísimas veces, pero es que ellos eran unos de estrella, ellos no se relacionaban con la plebe, ellos, olvídate. ellos con nosotros nada. Claro. Chicos, no sé por qué hay un montón de petardeo y la verdad es que me da mucha pena ahora parece que está todo calmo. Bien. Ay, déjalo. Eso. Bueno. Intentar no dar golpes en la mesa, por favor. Busquemos una posición cómoda y ya. Bueno, pues a raíz de eso. Luis lo está mirando, Luis. Sí. A raíz de eso, un contacto que tenemos en común, Yoti, porque bueno, todas las propuestas que tenemos para vocalista y batería no nos convencían. Hablando con Yoti, le dije, oye, Yoti, mira, Pisti y yo estamos buscando hacer un proyecto nuevo. Se nos pasó por la idea Silver y Pistol, pero probablemente esta gente pase a nosotros. Enseguida Yoti me dijo, espérate, déjamelo a mí que yo sí lo veo. Digo, ¿tú estás seguro, Yoti? Dice, yo lo veo totalmente. Yoti, estamos hablando de Yoti de los 80 pasos factura. El gran Yoti, él tiene la culpa de todo esto. Que le vamos a llamar el pegamento, ¿no? Porque es el que se ocupa de... ¿no? La alcahueta. De que todo se vaya. Mira, Yoti, ¿no? Hay que hacer un monumento en Canarias. El bonité. Claro. Hay que hacer un tiraron el de Franco, vamos a poner el de Yoti. Bueno, pues no pasaron ni 12 horas que me dijo, Poti, toma el teléfono de Silver, llámalo. Llamé, quedamos en las traseras del campo, me acuerdo, quedamos ahí. Les pasé unas ideas y claro, yo les pasé unas ideas que tenía para Dos Madres, que eran como más crossover, ¿verdad? Eso que es la banda en la que tú estás también ahora. A ellos no les convencieron mucho y dijeron, bueno, pues trae otra propuesta y ya fue cuando traje la propuesta del tema del Implacable, que lo compone el disco. Y ahí dijeron, Poti, este es el camino. A partir de ahora, a partir de ahí, ya estamos aquí. Todo ha fluido súper bien, hemos conectado muy bien como personas. Somos más que una banda, somos amigos. Estamos hablando de hace 2-3 años. No, menos, dos años. Tres años ya. Sí, eso va muy rápido. Sí, va muy rápido. Cada vez más. Pero vamos, que lo que habría que destacar de todo es lo bien que hemos conectado. Hay veces que vamos al local de ensayo y ni ensayamos. A ver, nos ponemos a ver cerveza, a comer y a vacilar. Sí, ensayamos. Bueno, que no toquemos. Aunque exactamente. Pero que lo mejor de todo es la buena química que había. Y todo esto aprovecharía ahora para agradecérselo a Yoti, una vez más. Sí. Claro que sí. Sí, Yoti. Incombustible, es verdad, ¿no? Todo lo que ha hecho ese hombre por. Ese hombre ha perdido dinero. Por la escena. Ha perdido dinero por sacar adelante delirios nuevos musicales nuestros, delirios de artistas. El otro día me dice, fui a verlo ahí a Motita, me dice, listo, yo polvo. Estuve anoche toda la noche con los sabandeños y acabé de. Lo entendí todo. Es grandísimo, grandísimo. Tiene que trabajar. Sí. Vale, entonces, maravilloso, ¿no? Que todo. Pero ya teníais alguna idea preconcebida del. Vosotros no, me refiero, de lo que más o menos estilo, se podría hacer con ellos o. Yo te digo, yo al principio le envié ideas que tenía para dos madres. Pero claro, no cuadro. Entonces. Yo también fui un poco precipitado diciendo, mira, esta gente viene de familia real, viene de Ataúd Vacante, hombre, hay que hacer un poquito más, pues tipo Cogni Reyes, tipo Bliss, tipo Vibrators, The Boys, Sex Pistols. Entonces empecé a componer así y ahí sí fluyó ya la buena química. Pues porque es cierto que Poti trae las ideas musicales al local, uh-huh. Él trae las frases musicales y luego entre los cuatro le vamos añadiendo a lo que él trae. Uh-huh. Y claro, resulta, funciona. Si te vas de copas con un tío y amanece a las 6 de la mañana, ¿cómo no va a resultar? Eso ya está hecho. Claro, ahí hay una maquinaria. Claro. Es que no somos gente que se reúne en el local de ensayo y cuando termina el local, bueno, me voy a mi casa que me espera mi pareja, me ve. No, puedo contar cosas que no podría ni decirlas aquí. Son unos cabrones, porque el local está al lado de mi casa. Y entonces, claro, cuando ellos se van de farra. Y a mí me dejan el nichoso con la piba y tal. Y a nosotros nos dan las 5 de la mañana un martes. A componer. Es verdad, ¿no? Que el otro día cuando hablé contigo estabais en el local el miércoles, ¿no? Y acabó como acabó la cosa. Ya te veía yo a ti un poco. ¡Alegre! Un audio, te veía un poquito yo como muy. Sí, tenemos un poco peligro. Nos creemos que tenemos 20 años, pero bueno. Pero bueno, es el rock and roll también. El rock and roll, es lo que nos llevamos a la tumba, tío. Todas las canciones, todas las letras están basadas en lo que vivimos realmente. Somos de verdad, no interpretamos personajes. Fíjate que además has mencionado esa canción, la de Implacable. Sí. Que a mí precisamente es uno de los temas que más me han. Así, en las no, primeras. No eres el primer, no eres el único que lo dice. Las primeras escuchas. Oigámoslo. Me ha. Sí, ahora enseguida lo ponemos. Porque además tiene como una especie de. No sé si llamarle. Es un toque post-punk o. Mira, lo has clavado. Es que fue la idea. Tiene un toque post-punk. Incluso te puedes recordar hasta cosas como Billy Idol. Vibrators. ¿Sabes? O la época un poco post-punk que hizo los Ramones. Oscurillo, ¿no? Un poco oscurillo y tal. Fue la idea. Pues mira, bien que lo has clavado. Porque ese fue el enfoque. Y esa era ya una canción que tú tenías, porque es verdad. No, la compuse adrede, tras ellos decirme que no les gustaban los temas que había, las ideas que había dado. Digo, bueno, voy a darle otra cosa que tengo. Ahí está, ¿puedo hablar? Todavía no. Sé, él, no. Todavía no. Una idea de que él creía que nos iba a gustar aquello, era patético. No puedes gritar más. Lo primero que por favor, el micro amarillo, acércaselo un poco más. Tiene que más. Vale, ahora, entonces, ahí. Ahí tienes voz de maricona, venga. Dale. Ya, lo que cuente es que va a hablar así. Entonces, el Poti ofreció una idea que pensaba que nosotros es lo que queríamos y tal, y no era nada de eso. De repente, vale, otra oportunidad. Y nos manda algo que yo sé que es lo que él quería, pero no quería darnos eso. Y entonces después nos lo dio. Digo, hostia, esto es lo que realmente queremos, que es el Implacable. Exactamente, yo ya les di algo que yo sabía que sí les iba a gustar. Claro. Compuse un poco. Eso, y luego me adapté al gusto de ellos, por resumirlo. Me adapté un poco al gusto de ellos. Y así me imagino que así un poco el sistema este de componer diez canciones. Exactamente, no compongo algo en plan de reír, ratos de porado, sino compongo algo en plan. Claro. Vibrators, The Boys, Sex Pistols. Ahí está. Porque a mí cuando salió lo de Méritos. así, ¿no? De repente, de méritos. Y salió el tema Amigos. Sí. O sea, yo creo que ahí disteis en el clavo, ¿no? Con una canción que enseguida es un, vamos, una canción absolutamente redonda, ¿no? O sea, que enseguida gracias. Nada que te guste un poco el rollo este, ¿no? Del, creo que sí, que recuerda un poquito a Bleach, a la época del New Age de los Bleach, cosas. Yo creo que ahí empezamos ya. Se empezó a denotar un poco que viramos para pa muchos lados. Si no hay uniformidad. Los temas hemos virado para allá, para acá. Pero no programado, ¿no? Sí, no, no, ha influido. Es la música que ha ido saliendo, ¿no? Ha sido, se ha formado emérito sin darnos cuenta, ¿no? No repetimos ningún mantra, es lo que tenemos claro. O sea, no queremos estereotiparnos. Si queremos, huimos un poquito de puta policía, anarquía y cerveza fría. Si queremos hacer una canción de amor, la hacemos. Puta policía, cerveza fría. No, pero yo creo que nos estamos entendiendo, ¿no? Sí, que, no, además que vosotros, en el caso de Pistol y de Silver, nunca han sido de estar en bandas de panfletarias o muy anti todo, muy reivindicativo. Exactamente. No, habéis en hecho cambio, otro tipo de. En de... cambio, Pistol y yo sí. Entonces dijimos, vamos a hacer una ecuación, un poquito de cada. Y ahí está. Bueno, de hecho, tú escuchas The Addicts, tú escuchas Toy Dolls, tú escuchas Peter and the Test Tube Baby, The Voice, Vibrator, no son letras combativas. No lo son. Pero son letras que te pueden hablar perfecto de amor. ¿Por qué el punk no puede hablar de amor o de un estado emocional con la autoestima baja? ¿Por qué no puede hablar de un reto personal? ¿Por qué no puede hablar de una letra de introspección? ¿Por qué no? Nancy estaba buenísima, tío. Nancy, la de Silvicio, estaba buenísima, tío. Nancy era una loca, zumbada. Estaba que te caga. Bueno, te la cambio por un reloj. Pero este cambio, cuando tenía 17 años, el... Es tu vida la que va a explotar, date prisa, hay que aprovechar, coge tu bota y echa a andar, y todo era destrucción, ¿no? Destruye de familia real. 17 años. Y luego con los años fue a Tahuacante y de repente se le ocurre decir, cuando tú y yo por primera vez hicimos el amor, o dice, caen del cielo pétalos, ¿sabes? Sí, bueno, es que en estos tiempos. A es veces, el mismo que dijo, coge tu bota, echa a andar. Es que eso es más transgresor, yo creo, a día de hoy. En un mundo tan estereotipado, ¿no? En un movimiento, porque está un poco estereotipado, donde tienes que llevar una dinámica de letras para ser aceptado, coger otro camino, yo lo veo transgresor. Claro. Creo que somos un poco originales en el sentido de que. Lo transgresor. No cantamos de ser soldados del asfalto, no cantamos de matar nazis con nuestras botas de punta de hierro, ten cuidado con nosotros por la noche. Eso es si muy nos fácil, ves. Eso es muy fácil. No, recurrimos a otro tema que creo que. Se agradece un montón eso, también te digo, ¿no? Porque más de lo mismo, pues son un poquito. Exactamente. Dale a la gente lo que ellos creen que no saben que tú se lo puedes dar y están esperando y tú dáselo. Aparte que el disco es. He observado las escuchas que le he dado que es muy variado, que se escucha guay, que no te cansas de él, ¿no? Sino que cada que tiene diferentes, ¿no? Pues, sí. Hay canciones que rozan el pop o son un par de medios tiempos así para todos los chulos. Públicos. Sí. Bueno, oye, vamos a escuchar eso, de eso se trata, que escuchemos. Porque además, señores, que esto es casi, bueno, casi no, esto es exclusiva, ¿no? Porque sí, lo tienes tú, el máster. El disco no está todavía publicado en redes. No, está en la fábrica esperando que lo vayan a buscar, no está ni en las plataformas. O sea, lo tienes tú. Eso, hay un par de avances que los hemos puesto por aquí, América, que hemos escuchado ahora, y la de Diferente, que también es una gran canción. Sí, pero el resto lo vas a poner tú ahora. Eso es. Y nada, entonces, como hemos hablado antes de ese tema de Implacable, ¿queréis que escuchemos ese mismamente? Venga, ¿sí? dale. Venga, pues vamos a escuchar Implacable, y es una de las canciones que está en el primer álbum de Méritos, que se titula Herejes, aquí sonando Implacable. Yepay. Temazo. Temazo. Yeah. Hágame caso. Yo creo que esto va a gustar mucho, ¿eh? Esperemos. Esto va a gustar mucho, esta canción. Hay 3, 4. Yo ya. Es que como lo he ido escuchando a ratos. Y me han ido entrando las canciones. Pues al sí, principio poco, claro, con la escucha, exactamente. Y creo que no todavía hay mucho que descubrir en sí, este disco. Sí, hay muchos arreglos. Porque, por cierto, eso te iba a decir, el sonido es. O sea, el sonido es gordo, el sonido es. Sonido es muy bueno, yo creo que sí, ¿eh? Gracias a Pedro Monge, que es de aquí de Bilbao. De los Valdemar. Ah, vale, sí, sí. Chroma City. Chroma City Studio. Chroma City Studio, exactamente. Es que eso es otra cosa que no quería olvidarme. Déjalo claro, ¿eh? Ha sido. Él cogió el disco y también le dio un toque personal. Incluso hizo sus arreglillos. Creo que le gustó, Pedro se implicó. Sí, porque incluso metió algunas guitarrillas. Se implicó, cosa que creo que no, o sea, que no hace con toda la banda. El disco está grabado allí en. Sí, pero mezclado, postproducido y masterizado. Masterizado aquí y tal. Yo es que la primera esta digo, hostia, vaya. Sí, obra de Pedro Monge. Qué golpe, ¿no? Qué fuerza tiene, qué gordura, ¿no? De es sonido, un crack, ¿no? Es un crack. Claro, a veces estas cosas son un arma de doble filo, ¿no? Porque, vale, el disco puede sonar como un cañonazo y tal, pero no sé hasta qué punto luego en directo. Aunque claro, una cosa es el directo y otra cosa es el disco. ¿Cuántas bandas hemos visto sobreproducidas? Que son un cañón en el estudio y luego lo ves en directo y se cae. Y dice, no están a la altura del disco. Entonces, ¿cómo tienes que superar al álbum, tienes esa obligación. Donde una banda demuestra lo que tiene que ser es en directo. Y entonces, ¿cómo habéis planteado un poquito esa? ¿No? Eso lo verás por ti mismo. Además, bueno, eso va a ser dentro de un ratito. Exactamente. En unas horas. En la sala Groove en Porto, además creo que es el sitio ideal para que las bandas plasmen realmente lo que son, porque es una sala que suena también. Tú has tocado Poti allí, ¿no? Sí. Y es uno de los sitios que. Y trata, también hay que decirlo, el trato es exquisito, ¿eh? De la gente que lleva la sala, súper bien. Y el sonido es brutal. Quien se ha portado cantidad de bien hasta ahora ha sido la gente de Cagando Melodía. Hombre, hay una. Habéis tenido unos anfitriones. Maravilloso. Maravilloso. Esto sí que nos lo llevamos secuestrados para Canarias. Depídense de ellos que nos lo llevamos. Ahora que comentéis el asunto, ¿cómo ha salido ese contacto? ¿Cómo ha surgido? Por las redes sociales, tío. Así de claro. Nos contactó Abelino, que le gustaba el grupo, demás, que si queríamos que nos invitaba a venir a tocar, lo hablamos y dijimos, venga, para adelante, por supuesto. Vimos que se le ve que es un perro viejo curtido, que hombre, vosotros lleváis. Abelino también estaba a medios de los 80 ya haciendo lo suyo, ¿eh? Y dijimos, venga, adelante, me parece mentira, venga, para adelante. Y aquí está, mira, trayéndonos cerveza. Si es que no podemos estar mejor. Y encima te voy a decir una cosa, estoy con dos excomponentes de los Dalton. Que te voy a decir una cosa, estoy vendiéndole casi toda mi música a Yoti. Porque tengo un juicio ahí por una pelea y estoy pagando abogado. Ah, eso te iba a preguntar fuera de micro, pero si quieres lo hablamos ahora. No, me están pidiendo de 1 a 4 años de prisión, pero no. No, yo decía más que nada que por qué me estás vendiendo tus CDs. Porque tengo que pagar abogado. Va. Hombre, yo antes de vender mis discos, yo creo que, no sé, haría una especie de concierto solidario. No, eso se entera. Nadie lo hace por mí. Nadie lo hace por mí. Eso se entera el fiscal y le rebaja la condena. De que el fiscal vea que estoy vendiendo todos mis discos y dice, el pobre me da penita. Al hombre de halo, tío. Está vendiendo los discos. ¿Qué hacemos aquí? Y fíjate que cuando hablé con ellos que nos recogieron del aeropuerto, digo, ¿tú te puedes creer de los pocos discos que no he vendido? Ha sido el de los Dalton, tío. No. Joder, pero pues es que además es curioso, no sé si se lo has comentado a Allende o a Jorge. Que había, los Dalton había los Dalton de Tenerife. Sí, también de Las Palmas. Ah, eran de Las Palmas. Sí, de Gran Canaria, sí. Que estaba Carlos. Sí, Carlos Dalton. Exactamente, sí. Había una. Pero eran más en una onda más rockabilly, ¿no? Sí, curioso. Esto es una pelea, sí, ¿no? Lo de la Romblets, exactamente. De Gran Canaria. Sí, de la Dalton de Gran Canaria. No, de Las Palmas. Y fíjate que el otro día dije, de los pocos discos que no vendo, de los Cogni Reyes, de los Kennedy. El de los Dalton no, el de los Dalton ni de coña lo vendo, esto me lo quedo. Pues mira, por algo era. Bueno, oye, pues, joder, pues, mira, a ver, los Dalton sacaron ese fantástico álbum, porque a mí me parece un disco muy bueno. Eso lo dije antes, bueno. Se puede morir tranquilos, ¿eh? Muy bueno, sí. Ese disco y MSD de Ningún Sitio, Ninguna Parte, son dos piezas del punk rock and rollero así, onda Chuck Berry, que ha tenido Euskadi, que son eternos. Esos discos son eternos. Sí, sí. Bueno, volviendo a Eméritos, al presente. Hombre, gracias. Por favor, claro, qué buen día. No, ya sabes, como he dicho que esto iba a ser una tertulia. Sí, ahora sí. Y por eso andamos un poquito aquí saltando de una cosa a otra, ¿no? Que bueno, yo creo que siempre es más divertido y más entretenido, ¿no? Que yo, bueno, ya os vi que estuvisteis hace poquito ahí en una televisión de allí de, sí, de y tal, sí, que me hizo mucha... Que cierta persona no vio porque era fútbol. No lo dejes hablar a Javi, tú habla tú solo. Que me hizo gracia, ¿no? Que luego vi unas fotos que os estaban maquillando y tal y esas cosas. Eso estuvo súper simpático. ¿Lo pusiste? Me recordó el claro, puse la foto cuando nos estaba maquillando. Que luego encima cuando salimos del estudio, ¿te acuerdas? Que le dimos el golpe a aquellas en el coche... Ay, sí, sí, no, fue una noche también, otra noche mérito. Sí, es que sí, en este grupo pasan cosas. Ya veo que no os aburrís. No, no, no, no, no. Que le dimos todos los datos falsos para el seguro, sí, y no fue. Yo, a ver. Sí, yo no fui porque jugaba el Madrid con el Manchester City. Otro. Otro. Era un día señalado para ti, ¿no? Sí, porque yo en los grupos que he estado, normalmente, futbolero, ahora sí. Ahora veo que uno jugaba al fútbol, que es el bajista. Oye, ¿tú jugabas al fútbol? Sí, uno que jugaba al fútbol, que es el bajista de mérito. Entonces he estado siempre... Pisti es el futbolista, que, sí, Pisti. Yo estoy seguro que ninguno de ellos o ninguno de ellas... Pero mira, sinceramente nos interesa más como drogadicto que como deportista. Porque te dice, va a la tele a una entrevista. No, voy a ver el partido del Madrid. Voy a ver el partido del Madrid, paso de la tele. Bueno, oye... Fíjate, ¿por qué estoy aquí? Ya está. Oye, ante todo, cada uno, ¿no? Que disfrute de sus hobbies. A mí me gustaría que el programa no acabase sin una discusión de Pistol y Silver. Pues son un matrimonio. Eso, lo que hemos hablado un poquito antes. Que claro, que, un matrimonio. Que lógicamente esto es como esos matrimonios, lógicamente. Y porque los otros no lo son. Que se llevan. Que se llevan bien y se quieren. No, aunque tengan sus. Digo yo, tengan sus diferencias. No nos llevamos bien y no nos queremos. Pero si no, ya os hubieseis divorciado hace tiempo. Sin embargo, ahí seguís compartiendo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahí seguimos cometiendo errores y continuamos, ¿sabes? ¿Cómo no todavía puede ser así, colega? Este es su mayor error, yo creo. Mérito. Sí, esta es la apuesta que, bueno, para venderla, la de mérito. Además, Pistol dijo, yo creía que esto iba para bien y esto va para peor. El día que escriba mi memoria ya veré, pero... este es el final y el final es brutal, o sea. Si tú ya no tienes memoria. Tú eres Alzheimer. Yo creo que deberías. Alzheimer. Los que queráis escribir las memorias, que empecéis ya. Sí. Que el tiempo corre muy rápido. Bueno, en cualquier caso, Pistol, estuve viendo también no hace mucho el documental. ¿No? Que joder. ¿Una película? Que es... ¿Tiene una película? Corto, es un corto, se llama. Bueno, sí, documental, que son menos de media hora, ¿no? Pero en poco tiempo, ¿no? Que. ¿Cuánto feeling, cuánto sentimiento y cuánta cosa, ¿no? Transmite, ¿no? El pavo este tuvieron que ir a La Gomera, a donde nació él. ¿Qué significa grabar, transmite? Perdona. ¿Qué significa transmite? No, el pavo. Pavo, transmite. Pavo. ¿Cómo que a La Gomera ni nada? Habla. ¿Qué transmitió el pavo ese para ti? Feeling. Pues sin conocerte personalmente. 30 segundos, 30 minutos. Déjalo hablar. Sin conocerte personalmente, yo creo que el que lo haya visto, sin conocerte personalmente. Sí. Ha podido ya hacerse una pequeña idea de quién es Pistol, ¿no? Por su manera de transmitir sus vivencias, ¿no? En bien, ese, gracias. ¿No? Entonces, por eso digo, los que ya lo han visto y te conocen, pues también habrá sido un regalo, ¿no? No, pero me has dado un piropo, o sea, me ha gustado lo que has dicho. Gracias. Y luego, fuera de esto, te comentaré... Yo no te conocía de nada, acabo de llegar y me hablas del vídeo del Pistol y creo que vale. Te comentaré cosas fuera de micro que me han tocado bastante la fibra, ¿no? Puta madre. Cosas que se dicen, ¿no? Los que lo conocemos, no nos sorprendió que cuando fue a La Gomera en barco para ir a grabar las escenas, se olvidara el carnet y tuviera que ir en el maletero del coche. No es una broma. Es que no se puede ser más punky, tío. Que no se metió el maletero. El carnet seguía en el barrio, pero no estaba a esa hora. El maletero de Yoti, por cierto, Yoti. ¿Otra vez Yoti? El que hizo el vídeo. El Pais, periodista, y Yoti, los dos. Y entonces fui en el coche de Yoti en el maletero. Tuvo que meterse en el maletero para salir. Madre mía, pero eso, tío. Eso sí, bueno, sí. Sí. Auténtico. Ante cualquier emergencia, eso hubiese sido algo. Joder, tío, hay que ir, tío. Y luego lo grabaron. No tengo el carnet, se quedó anoche y se me fue. Porque a mí me pasan las cosas horas antes. O sea, mañana nos vamos para La Gomera, vale. Y por la noche pierdo el carnet. Veníamos de Alemania, bien, de una actuación. Sí, y nos detuvieron. Y casi no salimos del aeropuerto porque lo cogieron aquí al amigo. Además, justo fue al día siguiente de que veníais de tocar. Berlín. ¿Cómo fue lo de tocar ahí? Casi perdemos el vuelo de vuelta. ¿Y cómo gusto, aparece? ¿Pero por qué van eméritos a tocar a Berlín así de repente cuando...? Nos invitaron y pues venga, pues vamos. Yo creo que no nos van a invitar más, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo creo que no. Pero bueno, ¿no querías una banda punk? Pues toma una banda punk, ¿qué quieres que te diga, tío? SO36 se llama. La SO36. SO36. No, nos trataron de lujo, las cosas claras. Y, pero a cuenta de qué, ¿quién conocía a eméritos? Por delincuentes, porque... no por músicos. Y... una historia de... intercambios Canarias, culturales, claro, de Canarias. Con Alemania, temas de intercambios culturales. Entonces, pero vosotros habíais echado una solicitud o algo. Nada. Nos llamaron y agradecidos. Nos llamaron. Había una chica que se llamaba Catrín. Nos llamaron y casi no volvemos. Y nos invitó a hacer esta cuestión con otros grupos de allí de Tenerife. Y de un grupo de chicas. De Las Palmas. Sí, con Aquelarre fuimos. De Canarias. De Canarias. De Las Palmas. Aquelarre también estuvieron. Estuvieron ahí también. Sí, por eso te digo. Ok. Nos pasamos súper bien con ella. Yo creo que ella, cuando nos vieron a nosotros, dijo: mira, aquí está nuestra peña. Estos son los nuestros. Aquí no están nuestros padres. Sí, no, más buenas pibas. Pues la tratamos como más buenas pibas que el carajo, tío. Fue de putísima madre. Y al volver en el aeropuerto nos trancaron. Lo trancaron con lo que tú sabes. Y a este lo trancaron y 250 pavos. Y que sepa que estuvo José Luis Perales esa noche con nosotros allí. Nos metieron a Pistoli y a mí, ¿no? En un cuarto ahí. De aquí no se van. Y Pistoli y yo recaudamos fondos. Para sacarnos. Para sacarnos. Pero. Mira, lo irónico de todo esto es que cuando estuvimos en Berlín veníamos, resulta que en el cacheo, venga tal. Y yo tenía como dos porritos que me quedaban ahí para volver, bueno, se me olvidaron. Y entonces le dije al policía: mira, tengo esto. Y entonces se armó una que te caga. Pero vinieron con escopetas y todo. Venga, tal. Sí, sí. Y el poti, gracias que el poti domina inglés. El inglés brutal. Y entonces estaba, vale. Y pagaron 250 euros para que me diera la libertad y no me quedara allí porque había que... Y volver juntos a Tenerife. Pues bueno, al mes siguiente me entero que Alemania aprobó que puede ir un ciudadano con 25 gramos encima y puede tener 3 plantas de marihuana en casa. O sea, cuando... En este grupo pasan cosas, te lo digo. No, ya estoy viendo cuando que... me pasó eso, no existía esa ley. Entonces, dos porros. Ay, Dios, 150 pavos. Y ahora puedes ir con una ficha de 25 gramos y no te pasa nada. Gracias. Bueno. No interpretamos personajes, Javi. No, ya estoy viendo que joder, me cago en 10. Es que me quedé loco, yo me dio la risa cuando me enteré. ¿Te acuerdas que nos reíamos y el nazi aquel nos miraba con aquella cara de policía con el flequillo así? Un flequecillo, un fin vivo. Pero me cago decía, en 10. Como Julián Muñoz, pistol, dientes. Nos reíamos y aquel que levantaba la vista de coger el acta nos miraba como diciendo: ¿esto de qué coño se rienta? Es que un mes después aprobaron la ley esa, entonces digo... A Pisti le veo muy callado, como intentando rememorar lo que pasa. No, es que no se acuerda de mucho. Se pegó 4 días sin dormir. El Pisti también, su memoria dirá cosas. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste esos momentos? Estupendo, la verdad que unos caballos tremendos estos chicos, Porque para aguantarme la paciencia a mí, a ver lo que cuentan, ¿no? Lo tuve que encerrar en un cuarto, meterle días de panes a tu timbre en la boca, para que se descansara y se me escapó. Y se me escapó con la llave y todo, se me escapó para Alemania. Menuda aventura. ¿Y las Aquelarre venían con vosotros también de vuelta? ¿O? Sí. Y súper bien con las pibas, tío, súper bien. Una grande. Pero ellas también estarían como preocupadas, ¿no? A ver, ¿Qué vaya? Acabamos de dar con los nuestros. Ahí la complicidad. Exactamente. A marcar. Porque las otras bandas, si bien todo se ha dicho, eran de grandes personas, eran estilos más diferentes. Tal. Ya cuando vinieron a nosotros, dicen: bueno, estos son de los nuestros, hicimos piña. Sin embargo, una cosa que nos une es que ensayamos mucho. Sí, muchísimo. Nos complicamos mucho la vida a la hora de hacer las canciones. Intentamos que sean lo más grandes posible, ser buenos. Escuchamos mucha música, sabemos cómo tirar e intentamos, por supuesto, hacer buenas canciones. Por eso creo que... Sí, te estás meando, normal. Desgraciado, te estás meando. No, sal, que no quiero beber cerveza. No quiero que lo pases mal porque yo a veces también. Hay dos baños. Sí, ya veo que. Sí, pero bueno, hacemos buenas canciones. Queremos ser profesionales, queremos intentar dar a la gente, cuando paga una entrada, darles un buen show, darle un buen rato, distraerlos, darle buenas letras. Que se queden locos cuando nos vean. Eso lo intentamos 100%. Eso es una de las cosas que más nos une, se puede decir. Eso. Que, creo que así has, Silver, dicho, bueno, vamos a poner un poquito de cordura en esta locura, porque la gente va a pensar que somos unos degenerados, unos locos. No, ¿no? Sí. Y sin embargo... Las dos cosas. Embargo, eso es lo bonito, ¿no? Que luego, a la hora de hacer un disco como el que habéis hecho y a la hora de salir a escena... No, pues sí, lo intentamos. Van a ver, joder, que no sois unos recién llegados y que sois una peña que ya tenéis un recorrido que está plasmado ahí en los conciertos y en lo que estáis haciendo. Sí, correcto, ¿no? O sea, tenemos una experiencia atrás, sabemos cómo realizar buenas actuaciones, buenos conciertos, buenas grabaciones. Y las ideas que tenemos, creemos que también en un momento dado representan un poco, sí, nuestra convivencia, pero al mismo tiempo de una manera profesional. Exacto, o sea, aquí a la hora de entrevistarnos o de tratar con nosotros podemos ser muy desenfadados, muy lo que tú quieras. Pero cuando nos colgamos la guitarra somos otras personas, eso dejarlo claro. Si alguien va a pagar por venir a vernos, no va a pagar por ver a cuatro tíos haciendo el Johnny, no. Va a pagar por cuatro tíos que están serios queriendo ofrecer un espectáculo. Eso sí me gustaría remarcarlo. Bueno, vosotros, joder. Me considero un artista, me considero un músico, me considero una persona que está plenamente consciente de que cuando sube un escenario tengo que dar lo más que puedo. No, está clarísimo, porque si no, a estas alturas, vosotros que lleváis más de 40 años en esto, no estaríais ahora metidos en esto, ¿no? Somos divertidos, que somos simpáticos. Dándolo todo y joder. Creo que sí. Bueno, en tu caso, Silver, también, que eres un frontman, ¿no? Sí. Que aparte de tener una voz muy, muy particular y muy singular, luego eres un tío que se ve que, ¿no? Que estás ahí. En escena, ¿no? Es un nervio. Con actitud, ¿no? Serio. Se mete en el papel de frontman. Se mete totalmente. Es un privilegio tocar con él. Pero bueno, ya no te andas jugando la vida, ¿no? Porque sé que en alguna ocasión. A mí me gustaría verlo colgarse ahora una torre. Pero sí que me gustaría que todas las letras que escribes, que te preocupas, que quieres expresar, que quieres que la gente entienda perfectamente, pues a la hora de tocar. Las entiendan exactamente, perfectamente, pero al mismo tiempo las expreses. Tienes que actuar, tienes que ser una persona que sea convincente. Entonces queremos que un concierto de rock de mérito sea bailar, disfrutar y escuchar. Claro. Bueno, una canción más, por lo menos. Sí, hombre. Y luego ya despedimos igual con otra. Claro que sí, Javi. Otro ratito de charla. Gracias, loco. Diferente. Acabó bien. Déjame pedirle a mí la canción, Javi. Vale, venga. Pisti la pidi. Pisti. Toma. Pisti. Palabra. Esa es la última, ¿no? Ese es nuestro Solidarity, por decirlo así. Como nuestro Solidarity, los Angel Captors. Pues en versión de. Y solidaridad, por. Nos contaban aquí los amigotes. Lo que se está pasando de mal aquí, los Casteche, todo. Sí, creo que ha dicho que están teniendo muchas denuncias, muchos. Y creo que son nuevos tiempos. Complicidad con todo eso también, siempre la habrá. Como la misma. Como él. No me dejaron hablar, Nada, Javi, muchas gracias. Mándale la palabra ese y. Venga, vamos a ponerla, claro que sí. Que además es uno de esos temas que para cerrar, yo creo, el disco está bastante muy bien, bueno, porque es un poquito más. Sí, ¿no? Pero tiene también ese mensaje, ¿no? Que igual queréis resaltar. Venga, vamos a escuchar palabras. Ahí están Eméritos. We'll be right back. Bueno, aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos en... Venga, playete, yo no hablo más. No hablo más. Eso. Sí, sí. Que la cague. Aquí vamos a seguir con eméritos un poquito más después de escuchar esa canción que acaba de sonar, Palabras, que cierra su disco. Herejes, bueno. Chicos, lamentablemente el álbum no se ha llegado a tiempo para tenerlo hoy para el concierto de esta noche, no. Pero bueno, el lunes que no cunda el pánico. Aquí estáis escuchando algún tema así un poquito en exclusiva y ya para de cara a la semana que viene igual ya podéis empezar a hacer envíos a quien lo pida. Exacto. O a través de, porque son tres o cuatro sellos los que están involucrados en la edición del disco, ¿no? Sí. Cuatro. Eso, Romantic, de aquí de Euskadi. ¿Cuál, perdón? Romantic Songs. Ah, hostia, pues con ese detalle no me había quedado. Sí, lo de Molly Barcelona. Molly de Little Young Hammer. Eso es. Los 80 pasan factura. Y Global Health Records, Lucky. Eso es, vale, bueno, pues. Que, oye, habéis tenido ese apoyo también a la hora de la edición del disco. Que se agradece siempre, enorme. Sí, sí. Y más en los tiempos que hay, que la gente no vende un carajo, ¿eh? A pesar de que ahora el disco, el vinilo, está como... Sí, está en auge, pero... Para bandas igual como vosotros es más complicado incluso todo, incluso para salir que vuestro disco salga de fábrica, ¿no? Exactamente. Son exactamente. Muchos componentes. Que muchos componentes que con los que tenemos que lidiar, que va. Es que incluso, Javi, hasta para que nos llegue a nosotros el vinilo a Canarias es un desafío. O sea, son muchos componentes que la gente no tiene en cuenta. Incluso las fábricas están en Madrid, Barcelona, Euskadi. Ya el hecho de que a nosotros nos llegue el vinilo a Canarias... Envío, aduanas, retención de aduanas, que, o sea, un montón de componentes que la gente, para que luego la gente te diga, ay, es que me lo estás vendiendo 15 euros, qué caro, capitalista, no sé qué. Joder, si 15 euros ahora, a día de hoy 15 euros por un LP, ojalá que todos los discos que se publican ahora estuvieran a 15 euros, o sea... Pero tú mira, estos se van a pagar el pasaje para ir a Madrid a buscar los discos. Que sale más barato. Se gastan 70 pavos este, 70 pavos el otro, para ir a 140 pavos, para ir a buscar los discos a Madrid, porque enviarlos cuesta más caro. Sí, unos 300 y pico. Pero espera. Chiquitos lotes se van a agarrar estos dos cuando lleguen a Madrid a recoger los discos. Chiquitos lotes. Es que aunque sea paradójico, o sea, es que van a ir a hacer un poco de promoción. Quiero que para que te des cuenta, o sea, enviar un total, creo que son unos 155 discos a Canarias, salen con, creo que son unos 300 y pico pavos, me dijo Yoti, con lo que es las aduanas, el sablazo de aduanas y demás. ¿Sabes cuánto sale ir a buscarlo con dos maletas facturadas? Unos 100 y pico euros. Porque son canarios. Por los billetes. Claro, ya, vosotros, o sea, vamos por la mañana, esa ventaja, cogemos los discos, comemos, bebemos, volvemos, y que no sale la mitad de precio. Es surrealista, pero lo que hay. Y cuando yo voy a buscarlos al aeropuerto, me los encuentro todos borrachos. Hombre, por supuesto. Todos alegres. Borrachos con todos los discos doblados. No lo merecemos. A ver, parece que esto es lo que ha ocurrido siempre. Este pibe habla, pero no es así. Tú no decías que no iba a hablar. La gente te oye y dice, me los encuentro borrachos, como ya los he encontrado mil veces. Tú no decías que no ibas a hablar. Muchacho, tú no los encuentras nunca porque nunca estás. Tú no decías que no ibas a hablar más. Estamos presenciando Pistol y Silver en esencia pública. ¿Cómo me los encuentro borracho? Esto es privilegio. Que sepan que Silver es el cuarto miembro del grupo. Que yo, el cuarto de baño. Sí, es el cuarto. No es el cuarto de baño. La vida de este grupo la viven los tres: el bajista, la guitarra y el batería. El cantante tiene piscina en la casa. Gallinas y cabras. A lo que sí han detenido a los otros. De piscina a un corral, creo que va mucho. Yo creo que no nos vuelves a invitar más. Es súper divertido. Lo que pasa, tengo tres gallinas. Bueno, ya no sé cómo decirlo. Tengo un gallo que se llama Kitchen. Lo que pasa es que no le das una docenita de huevos a Pistol de vez en cuando. Docenita, qué buena suena eso. Docenita María. Después dice que si no voy a dormir. Cualquiera va a dormir con las notas. Tengo mi gallo Kitchen, mi gallina Rutina, Kitchen. Y mi gallina Linda. Entiende por qué a este grupo le pasan cosas. El gallo se llama Kitchen. La gallina Rutina. No es Chicken. Kitchen. Rutina es Está en TikTok. No está en TikTok. Como ya visto, no hemos venido a reproducir mantras. Aquí no tengo redes sociales ni nada. La verdad es que me estáis sorprendiendo. Curiosamente, perdona, Javi, curiosamente. Él y yo lo sabemos, en complicidad también, que es el corazón de lo que nos mueve, la complicidad que tenemos, ¿no? La complicidad que tenemos. Es decir, que músicos no buscábamos. Si no somos músicos, si nos vamos con la música, nos hacemos un comando terrorista, nos hacemos algo. Pero juntos seguimos. Nos hacemos una empresa de carpintería o ya veremos qué hacemos. Ya lo habéis comentado al principio, que lo importante al principio es que haya esa conexión y ese... Hubiese buen rollo, ¿no? Y que luego ya lo musical. Sí, ya sale solo. Si no va bien con la música, no hacemos una empresa de reforma, los cuatro. Ya haremos otra cosa. Realmente ya éramos músicos, ya éramos con una historia musical encima. Y lo interesante era simplemente ver cómo nos llevamos entre nosotros. Porque Víctor y yo nos mirábamos a la cara y decir: las canciones sí están chulas, pero ¿y estos quiénes son? Y joder, a los dos días estábamos ya de amanecida. Sí, exactamente. Vosotros, a los más veteranos, a Pistol y a Silver, ¿vosotros seguís, estáis un poco al loro de lo que está pasando ahora en Canarias, en Tenerife? En Tenerife sobre Brío, todo porque se llama la Tenerife. Porque me da la sensación de que hay más bandas, o igual es porque yo desconozco, ¿eh? En Tenerife, con toda esta ola de Tenso, de Aquelarre, bueno. de Brío, de todas estas bandas. ¿Estáis al loro de lo que pasa? Hombre, por supuesto. No, hay mucha digo, ellos, Javi. Espera, aquí me hace la pregunta. Me refiero, yo sé que igual Poti y sí. Pisti sí estarán más al loro, pero igual vosotros, no sé si igual, porque ya. Vamos a decir. Te lo simplifico en una sola palabra, en un monosílabo. No. Yo sí. Yo no tengo redes sociales ninguna. Yo desconozco qué es lo que ocurre por ahí. ¿Y no vas a ver algún concierto? No. No. ¿Y cuando vamos somos nosotros tres? ¿Y tiene cuando... piscina en la casa? A ver si te enteras ya. Ahí hay que hacer un festival. Y lo que hago es, cuando hacemos música, no estoy influenciado por nada. Solamente cuando hacemos música o letras o algo así, lo único que intento es expresar lo que me ocurre a mí. Y lo que me ocurre a mí con esto. Entonces la vida que tenemos nosotros es la que represento a la hora de tocar. No desconozco por dónde van los tiros. No me interesa. Pero porque soy yo. Porque soy yo. No es que de repente diga que todo el mundo tiene que desconocerlo todo. No. Pero yo lo desconozco, yo vivo de esa manera. Yo por mi parte sí. Somos testigos y... A ver, es que me parece lo que viene pasando de unos años a esta parte. Hay una explosión. Esa transición. Brutal, sí, hombre. Vamos a decir que la transición uno la ha notado, ¿no? En que Canarias, nosotros estamos quemados, que cojan el relevo otros. La particularidad de Canarias, sí. Con todo lo que decíamos, los componentes del colonialismo que llevamos y todo lo que nos lleva encima, ¿no? Pero sí, somos testigos que hay bandas nuevas, pero es un contexto totalmente diferente. En otro lugar, aquí también se ha latinizado la música y es la que se paga, ahí existe. Entonces es un reducto tremendo, todos chiquitos, las chiquitas jóvenes estos. Hombre, yo cuando veo ese... A ver, porque bueno, igual no estamos hablando de una gran ola, ¿no? Pero hay un grupo de gente... Oye, hay un relevo generacional importante. Y yo veo esos festivales, pequeños festivales, que chicos, se montan en la finca y tal. No, chicos que no se están entregando al reggaetón, chapo, se están entregando al punk, tío. Y digo, esto es maravilloso. Chapo, exacto, claro, tío, exacto, joder. Chapo, joder. Y existe. Bueno, claro, tío, claro. Me alegro que conozca. Y joder, y es que ves los vídeos y ves las imágenes y tampoco dices hay 20, no. Hay gente, arrastran gente. De revival, no sé, de buena sensación, de que hay trasfondo ahí, ¿no? Pero nos dan cuatro patadas en la boca. Nosotros ajenos. Pero evidentemente en una parte del mundo donde el sol impera, donde las playas imperan, donde impera el carnaval, donde impera otra historia, no puedes convertirlo en Bruselas, no puedes convertirlo en Bélgica, no puedes convertirlo en... ¿Cómo acaba? ¿Sigue? Sí, en el sentido de que esto no es Euskadi, Canarias es Canarias, Canarias es Canarias, y ahí no puedes tú decir, no, ahora tenemos que vivir la misma vida que en Euskadi. No, vale, la realidad social que allí nos golpea es diferente. Allí no llegan las influencias que llegan aquí, colega. Allí y la realidad social es muy diferente. Claro que sí. Hombre, yo creo que a día de hoy... hay represión. Yo creo que a día de hoy, con el tema de... Ya desde internet y tal, sí. Todo está súper, súper globalizado, sé, ¿no? Lo sé, ¿no? Y ahí sé. Otra cosa es cuando vosotros a principios de los 80 salisteis, familia real o escorbuto crónico y demás. Eso ya es muy diferente porque, claro, ahí no había tanta, tanta conexión, ¿no? Correcto. Y ahí correcto, llega correcto. Lo que no llega aquí. Pero de verdad que en un momento dado, si tú quisieras que Canarias fuera una actitud como la que hay aquí, donde ustedes continuamente están sufriendo la invasión de grupos anglosajones, franceses, alemanes. Son los 80, entonces, los 90, claro, eso. Ah, vale, te refieres a que las giras, por ejemplo, de grupos internacionales allí llegan menos. Pero, ¿no? Claro, aquí, allí claro. No llegan. Ah, ustedes yo, están acostumbrados. Radio, tú sabes. Esta transmisión. Tú sabes lo que, eso no existe ahí en Canarias. Pero de verdad, colega. Pero yo, si me permiten un inciso, siempre hay motivos para protestar. Porque, amor, aquí en Euskadi tenéis unos motivos. En Canarias también hay otros motivos para protestar. La especulación urbanística, la masificación turística. Siempre habrán motivos para protestar acordes a la realidad social que tú vives. Pero Poti, no es lo mismo lo que vive un joven de Euskadi que lo vive un joven de Canarias. Pero siempre sí va a haber motivos para protestar. Pero Poti, ahora tú te encuentras aquí y tú tienes un problema encima, y es estar a la altura, ser combativo, ser de repente. Yo sé alguien... que lo soy, yo no tengo preocupación. No, pero te encuentras en un lugar donde tú dices, ahora vengo yo aquí a poner mi música. Sí, pibe, pero estamos acostumbrados a tu música que no vea. ¿Qué coño sí, haces tú? Eso está claro. Entonces, claro. Y no venimos a innovar nada. Pero eso no venimos a innovar. Nada. Venimos a ver, a poner nuestro punto de vista de las cosas. Sí. Cuidado. Nosotros venimos a poner nuestro punto de vista de las cosas. Pero si estamos aquí es por algo también. Musical, si nos han invitado aquí es por algo también. Pero musicalmente, Poti, tienes que darlo todo. Hombre. Porque, coño, esta gente está acostumbrada a ver cada grupazo, colega. Y todos los días. Y toda la semana. Y toda la semana. Y toda la semana. Entonces tú tienes que darlo todo. Pero que decir. A ellos, lo que quiero decir, a ellos también les puede interesar lo que tenemos que decir nosotros de estas islas africanas, lo que tenemos que decir. También les interesa. Hombre, sí, vamos, está clarísimo. Parece, vale, ellos la China no tal cuando tal. Vale, pero a lo mejor ellos tienen que decir cosas de la especulación urbanística, la especulación, ¿sabes? De la masificación. A lo mejor ellos tienen también algo que decir y les interesa. ¿Venimos a hablar de rock and roll o venimos a cambiar un sistema, ¿no? estas tertulias me molan, que se van. Que se van por las ramas. Bueno, pues chicos. Sí, despídenos, porque yo. Ya está, bueno, bien, empiezo bien. Ahí está. Andamos gracias, peleando con muchas gracias con por atendernos, cables, gracias por aceptarnos aquí. Te hemos vuelto loco, Javi, te hemos vuelto loco. No, pero muy a gusto. La verdad es que, sinceramente, no me esperaba una charla, una tertulia tan, bueno, tan alocada, pero me mola, tío. También me ha gustado, ¿no? Así somos, tío, así somos. Gracias. Porque gracias. Al final, las cosas que son muy muy ordenadas y muy... Y, pues tampoco, ¿no? Tampoco. De hecho, yo nunca voy con guión a las entrevistas. Eso ni porque nada, estás a gusto con los entrevistados siempre, y los entrevistados. Siempre, hablar? Siempre. Sí. Estás hablando. Estás a gusto con los entrevistados, los entrevistados están a gusto con el entrevistador. Eso es. Entonces, todo va bien, eso es, ¿no? Maravilloso. Todo fluye, todo la verdad, fluye. Y sobre todo... Y ahora te vienes con nosotros a comer. Sí. Terminamos con el Perdición. Ya me... Por supuesto. Perdición, ¿queréis que escuchemos? Perdición. Espérate, esta es la de... Esta es la de las dos partes de mi cerebro o algo así, ¿no? Esa sí, usando ambos lados. Me parece otro de los temas que enseguida la peña se va a quedar con él. Porque tiene un estribillo también muy marcado y tal, y joder. Son buenos los pibes. Sois una banda que se corean bien vuestras canciones, sí. Tenéis esa actitud, ¿no? De buscar esa forma de atrapar, que la canción te atrape con esos coros, ¿no? Habéis trabajado mucho ese tema de las voces, de los coros. Coros chiclosos. En los temas y tal, y creo que puede ser otra de las canciones. Me ha gustado mucho también Hija. Hija, me parece también que va a ser uno de los temas que va a gustar un montón. Pisti tiene su hija, yo tengo la mía y ellos no tienen hija ninguna. Mira, hija de puta se llama. Hediondo. Me parece interesante que sí, esa objetividad, ¿no? De que si tú has mencionado ese tema, pues qué mejor que pinches ese si te gustó. Bueno, me ha comentado no, Silver, bueno, Perdición. Es verdad, venga, echarlo. Verdad, perdona, Silver, sí. ¿Lo queréis echar a Caro Cruz a los chinos? No, la pelea. Pelea cuchillo. La navaja me la quitaron en el aeropuerto y no. A ver. No, lo queréis yo, tú, ¿qué quieres? ¿Tú cuál quieres? ¿Perdición o hija? ¿Verdad? Has dicho Perdición. Perdición. Antes. Bueno, perdición, como habíamos. Muchas gracias, Javi. Ojalá. Un aplauso para Javi, venga. Muchas gracias por aguantarnos. ¡Por aguantarnos! ¡Grande, Javi! ¡Fuego a tope! Javi. Ojalá pudiéramos seguir aquí un ratito más, pero mejor no. Muy buena dinámica, cabrón. Que, esta noche, que noche. se nos enfría el bacalao. Esta noche más. Gracias, Javi. Es que ricasco, muchísimas gracias, gracias, banda. Muchas gracias, gracias, de verdad. Y ojalá nos volvamos a encontrar aquí siempre, presentando otro trabajo, cuando vengáis a tocar más veces por aquí, que bueno, ha sido un placer. Y, placer y ha sido bueno, aunque el día va a ser largo, espero que lo disfrutemos que un montón. El día. Qué ricasco. Nos vamos con perdición. ¡Apa y eméritos! Me cago en Riau. Claro que sí. A ver, que no la veo. ¿Dónde está qué la bueno canción? A ver, que no la veo. La veo, no la veo, no la veo, no la veo. Bueno, yo me despido también hasta el próximo programa. Muchísimas gracias por aguantarnos a todos y hasta la próxima semana, Asesino el Rock and Roll. Agur. Eméritos, perdición.